un segundo. Micro craseado. Mierda, ahora. Un segundo. Casi no, lo... coño, tranquilo, David, es un error de los micros. Configura. Mete la configuración del puto Skype y configura el micro para que se oiga por este. Ya. Hemos quedado. Ahora, ya está, ya está, ya está. Espera, y, pero si lo pones ahí, va a grabarnos a nosotros. Perdonad por esos bucles. Bla, bla, bla, Mr. Freeman. Grabarnos a nosotros. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Mr. Freeman. ¿Grabar a nosotros lo otro? Dale. Sí. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Puto Nacho! Pasa de él, coño, venga. Dale. Ahí hubo bucles técnicos en la grabación, así que... Llama. Hola, buenas noches, y perdona la demora, Hola, ¿qué tal? Nada, nada, no pasa nada. Soy David Muñoz de Meeting the People, aquí te dejo con mis dos colaboradores de la sección de videojuegos que te quieren hacer las preguntas ellos directamente, ¿vale? Perfecto, como sea, muchas gracias. Como tú veas, si tienes prisa o algo, lo dices directamente, ¿de acuerdo? De momento vamos bien, gracias. Así que no te cortes el pelo. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. A ver, teníamos que hacerte unas preguntas. Pues lo que queráis. A ver, la primera es, ¿qué te parece el nuevo Call of Duty, el Modern Warfare 3? Me parece que está bien, que se han quedado medio camino entre intentar arreglar lo malo de Black Ops, mejorar Modern Warfare 2 y a la vez ofrecer cosas nuevas. Se han quedado un poco en tierra de nadie. Y creo que no es tan bueno como ellos pensaban. Y yo creo que no ha cambiado tanto el mundo de los shooters como lo hizo, por ejemplo, Modern Warfare 2, ¿no? Pero aún así está bien, es un buen juego, se ha vendido un montón y es divertido, así que no se puede pedir mucho más tampoco. Ya, hombre, es que es un poco copia y pega, pero o sea, es bueno, eso sí, la calidad no se duda. Bueno, está bien, claro, todo depende siempre con quién lo compares, ¿no? Pero yo creo que es un juego que está bien. Hay que pensar que los Call of Duty le exigimos muchísimo, desde la gente que estamos en YouTube, que estamos prácticamente un año subiendo vídeos cada día, la gente que lo juega muchísimo en el online durante mucho tiempo, hay gente que prácticamente solo juega Call of Duty, ¿no? Entonces se le exige muchísimo, así que los errores que son habituales en cualquier juego, pues en esto se magnifican, ¿no? Yo creo que no es tan bueno como cabría esperar, pero sigue siendo desde luego un buen juego en el que te puedas gastar 70 euros tranquilamente y no equivocarte. Hombre, es que es un año cada año un juego de Call of Duty, bueno, tienen que estar en un desarrollo pequeño, ¿no? O sea, no hay que hacer muchas cosas nuevas. Bueno, no sé, porque realmente la gente, yo me acuerdo que cuando estaba a punto de salir Modern Warfare 2 había como un desánimo, ¿no? Necesitamos algo nuevo, ¿no? Y después cuando llegó Black Ops lo mismo, ¿no? La gente ansiaba Black Ops porque estaba harta de Modern Warfare 2. Y ahora lo mismo, la gente quería Modern Warfare 3 porque estaban hartos de Black Ops, ¿no? Entonces, en cierta forma se espera algo diferente, ¿no? Un poco una bocanada de agua fría, de aire fresco, perdón. Pero claro, es lo que dices, en un año, que en realidad son dos, ¿no? Porque cada desarrollador tiene dos años entre juego y juego, pero sigue siendo poco tiempo para hacer algo realmente, realmente diferente, ¿no? Algo que rompa. Pero bueno, ellos van sobre seguro, desde un punto de vista empresarial, siguen batiendo récords, así que no me parece que los accionistas de Activision estén muy preocupados, sinceramente. Bueno, Germán, te toca preguntar a ti alguna pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuál crees tú que es el juego del año? Uf, no, eso es muy difícil. Yo no soy suficiente, no juego a todos los juegos, no tengo suficiente experiencia. Yo puedo decir cuál es el que me gusta más a mí, ¿no? Eso sí lo puedo decir, que de momento, el tiempo que llevamos, para mí es Uncharted 3. Es el juego que a mí me gusta más, ¿eh? El que disfruto yo más, el que creo que tiene, no sé, más cosas que me llaman la atención, ¿no? ¿Cuál es el que me parece que está mejor hecho? Pues yo creo que Battlefield 3 es un juego que está muy bien hecho, ¿no? Pero, por ejemplo, no he jugado Skyrim, así que no lo sé. Hombre. No sabría decir si está por encima, por debajo. No sé. Sinceramente, me cuesta mucho decirlo. Yo me quedaría a nivel personal con Uncharted 3, aunque lo he jugado poco. Y a nivel, digamos, tratando de ser objetivo, diría que Battlefield 3 es el mejor. Pero lo que yo diga y lo que diga mi vecina, la del cuarto, pues tiene el mismo valor, yo creo. Es que el amigo de aquí de mi lado, Germán, probó el Modern Warfare 2 y dijo, el siguiente año me compro el nuevo Call of Duty, el Black Ops, y ahora el Modern Warfare 3 lo estaba lavando, hasta que le dije, prueba otros juegos, al final le digo por probar Skyrim y ahora dice que es el juego del año. A lo mejor prueba el próximo día otro juego y dice que es el juego del año. Bueno, también es verdad que no cualquier juego es el juego del año. Seguro que si le hubiera dicho, oye, juega Dead Rising 2, pues se hubiera divertido un rato, pero no hubiera dicho que es el juego del año. Así que al final nos estamos moviendo en un grupito de 4, 5, 6 juegos que son los candidatos y, bueno, pues pasa un poco como los Oscars, ¿no? A ti te gusta una película, a mí me gusta otra. Hay películas que son buenas, luego definir cuál es mejor, pues es muy difícil, ¿no? Pero como tú dices, todo depende, ¿no? Hay juegos que te pueden enganchar una barbaridad y puedes jugar a L.A. Noire y puede resultar que para ti es la mejor experiencia de la vida y pensarás que es el mejor juego del año, ¿no? Y a otro le aburrirá, y eso no quiere decir que sea mejor o peor. Yo soy un poco reacio a hacer rankings y a dar premios porque al final no puedes salir de tu experiencia personal, ¿no? Y si nunca has jugado a un juego de rol y te dan Skyrim, pues a lo mejor flipas, ¿no? Pero si has jugado a Oblivion, dices, ah, bueno, más o menos es lo mismo, ¿no? O sea que siempre es un punto de vista personal. Sí, muy buena opinión. Pero una gran Vale, David. Bueno, una gran pregunta. Germán, el mi colaborador, siempre ha estado, desde que iniciamos el programa de radio, diciendo, tenemos que traer al consumer. Y es que yo creo que simplemente lo quiere porque quiere que le agregues a tu lista de amigos de PlayStation Network. Cada día pues te ha salido mal la jugada. Estoy encantado de estar aquí. De verdad, pero no puedo agregar a nadie. Es un rollo lo de tener un límite de amigos. He probado muchas formas distintas de hacerlo y la verdad es que es un rollo, siempre es injusto, siempre hay mucha gente que se queda fuera, los que están dentro se cabrean porque juego poco y juego poco con ellos, así que es una causa perdida. Acepto las críticas y ya está, porque no se puede hacer más. Y una pregunta, ¿algún día te piensas hacer Steam? Porque Steam, ya sabemos que son juegos de PC, pero ya se están empezando a hacer juegos para Mac y, por ejemplo, Counter-Strike ya está para Mac, un juego también online conocido llamado Team Fortress 2 está para Mac y más hay cada vez más juegos para Mac. ¿Te estás empezando a plantear a lo mejor jugar algún juego? Sí, me lo he planteado. No voy a poder ponerme Outconsumer en Steam porque alguien me lo ha robado ya. Ya me comentaron que hay alguien que se ha cogido el nick de Outconsumer, pero sí, me lo planteo. Lo que pasa es que soy reacio porque yo de toda la vida había jugado los juegos en PC, siempre. Desde tenía 14 años o 15 años, siempre había jugado en PC, ¿no? Y lo que pasa es que cuando empecé a trabajar y el ordenador era mi herramienta de trabajo, decidí dejar de jugar en PC y me compré una consola, que fue la Xbox, la primera. Precisamente porque no quería mezclar y porque un ordenador de juegos requiere una serie de cosas y tiene una serie de problemas que un ordenador de trabajo pues puede generar problemas, ¿no? Entonces, bueno, separé eso y ahora me cuesta mucho volver, además para Mac, que es el ordenador que yo tengo, hay pocos juegos. Y no me gusta tener en el mismo ordenador el juego y el trabajo, ¿no? Pero no lo descarto, o sea, dentro de un mes a lo mejor estoy jugando Team Fortress 2 porque lo he visto y me parece divertidísimo. Así que no lo descarto, no tengo ningún prejuicio, es sencillamente una cosa de mi trabajo y tal, pero no digo que no. Bueno, y ahora lo que queremos Germán y yo, porque somos usuarios de Steam, es si cuando vas a empezar a hacer vídeos de esos... David, ha caído algo en el estudio. Bueno, ¡cuidado! ¡Cuidado! A ver. Que si nos puedes agregar y te enseñamos un poco, ¿cómo es? Sí, ¿hay límite en Steam de amigos? Que no lo sé. No, creo. ¿No? Pues sí, hombre, sí, claro que sí. Yo os agrego sin problema, por supuesto. Bueno, palabra, prometido. Podéis grabar, podéis sacarme la conversación grabada cuando dentro de un tiempo eso pase, sin problema. Bueno, una pregunta. ¿Has pensado también empezar a jugar a Minecraft? No. Eso sí que ya lo tengo decidido desde un principio. Hace mucho tiempo que conozco Minecraft, incluso antes de que se empezara a poner de moda aquí en España y tal. Y nunca me ha llamado, nunca me ha llamado la atención. Una cosa. A ver, Minecraft, yo es que no sé por qué toda la gente le gusta simplemente porque un día lo jugó Willy Rex, cuando lo empezó a jugar con la comunidad americana. Bueno, si Nanners fue casi el primer famoso, entre comillas, que lo hizo famoso, justamente, ¿no? Y hay mucha otra gente antes de Willy Rex, sin ir más lejos, Sara también lo jugaba, pero antes de Sara, mucha otra gente en España y antes de eso, mucha otra gente en Estados Unidos, ¿no? Así que desde luego no lo descubrió Willy Rex. Pero sí que es verdad que cuando alguien con los seguidores que tiene él prueba un juego, pues eso se extiende, ¿no? A mí me ha pasado con Dead Rising 2, yo no fui ni mucho menos el primero en jugar Dead Rising, pero cuando empecé a jugarlo yo y a subir vídeos, mucha gente empezó a comprarlo, e incluso en algunas tiendas me dijeron, oye, pues mira, teníamos pocos y ya no tenemos ninguno, porque la gente ha venido a comprarlo, ¿no? O sea, que a veces los juegos se hacen famosos por eso, porque ves a otro que juega y te gusta, ¿no? Pero no, Minecraft no, nunca me ha llamado la atención. Creo que hay que echarle muchas horas y, por desgracia, lo único que no tengo son horas. Así que prefiero no meterme. Igual que con Skyrim, es el mismo caso. Bueno, ahora le toca una pregunta a David. Bueno, buenas noches de nuevo. Aquí David de nuevo. Quería preguntarte, según tu canal, que vi que estaba orientado en especial a los gameplays de Call of Duty en español, ¿cómo empezó la idea? ¿Cómo te decidiste por hacer un canal en YouTube y empezar a hablar de Call of Duty? Bueno, me costó bastante decidirme, pero el proceso fue bastante sencillo. Yo seguía a americanos, a youtubers americanos, que básicamente hacían, bueno, seguía a los que hacían Call of Duty porque es a lo que yo jugaba. Yo con mis amigos jugaba Call of Duty. Entonces los seguía a ellos, a Hatch, a Buddy's Gamertag, a Thunder Toro, a Wings, bueno, toda esa gente. Yo los seguía y pensé, hostia, a mí me gustaría, porque de vez en cuando hacía alguna partida buena y me apetecía poder compartirla, ¿no? Entonces busqué y vi que en español, hace ya casi un año, pues estaban Willy Rex, Richard. Empezaba Dual Revolver, pero yo no lo conocía por aquel entonces, y los vi y pensé, oye, pues lo hacen bien, pero yo puedo hacerlo bien también, ¿no? Yo tengo experiencia como periodista y en radio y tal, y pensé, yo puedo hacerlo como ellos, ¿no? No jugar tan bien, pero hacer los vídeos bien, comentarlos bien. Y eso fue lo que me animó y nada, y aquí estamos. Es que la verdad, para mí, lo que no importa es cómo juega el jugador. Para mí es cómo reaccione con el público. Lo que graba, más que nada. En efecto. Sí, el comentario, pero eso que parece tan obvio, cuando yo empecé no estaba tan claro aquí en España, ¿no? Aquí en España había un estándar de nivel, o sea, tenías que ser bueno hasta cierto nivel para poder colgar cosas a YouTube, ¿no? Esa era la ley no escrita. Entonces estaban Brie, Bullibet, los de OptiQuest, Richard, Willy, como estaba diciendo, gente que era buena y que subía buenos gameplays. Y cuando yo empecé, yo lo notaba, la gente me ponía mensajes de tú no eres suficientemente bueno para subir un vídeo. Eso yo lo he oído, ¿no? Entonces eso por suerte se ha ido cambiando y ahora ves un poco de todo. Y realmente el comentario, la personalidad del YouTuber es lo que engancha a la gente. Bueno, y aparte una opinión personal ahora, ya viste especialmente que se ha personalizado el canal, bueno, todo YouTube en especial, ¿no? Con la nueva interfaz y que ahora están un poquito más alterados los canales. ¿Tú qué opinas acerca de esta nueva renovación? ¿Favorecerá tu canal o va a ser algo difícil para cuando lo personalices y todo esto? No, me gusta que me preguntes eso, porque siempre digo que a mí los cambios me encantan y siempre suena mejor. Y la gente se queja por quejarse a veces, ¿no? Ah, es que me lo han cambiado. Bueno, pues vamos a ver. De acuerdo contigo. No, vamos a ver si es mejor o no. A mí me gusta. He estado esta tarde ahí tocando cosillas y viendo vídeos de cómo se toca y más o menos he dejado el canal ya listo para la nueva interfaz. Yo creo que va a ir bien, sobre todo si lo tienes ordenados con listas de reproducción y todo eso. Yo creo que va a favorecer a los canales, va a ser más fácil que la gente vea nuestros vídeos relacionados y tal. A mí me parece positivo y además lo que digo siempre, es un servicio gratuito que se nos ofrece, vale que ellos hacen dinero y que gente como yo que tenemos partner también hacemos dinero, pero es que es un servicio gratuito. Entonces nos podemos quejar, podemos exigir, pero hay que recordar que no pagamos nada por subir vídeos de 1 giga al día, ¿sabes? O sea que tampoco hay que tener un poco de cabeza en eso. ¿Qué dice David? Espera, esto se lo pregunto yo. Aparte, ¿cuánto tiempo llevas con y cuántos patrocinadores tienes en la actualidad? Yo soy partner de YouTube con un acuerdo con The Game Station, que es una empresa americana de videojuegos. Entonces eso es desde el 12 de septiembre, me parece. Antes de eso yo tengo un solo acuerdo comercial con Zavi. Es una empresa que vende videojuegos por internet y tengo una afiliación, que quiere decir que el dinero que ellos sacan de la utilización de los banners suyos en mi web, pues yo tengo una pequeña comisión. Poco dinero, créeme. Eso es todo lo que yo tengo de momento, no tengo nada más. La gente a veces se pregunta, ¿ganas mucho dinero, ganas poco? Bueno, pues depende, ¿no? Pero no es el chollo, vamos, no es que te puedas retirar ni puedas dejar de trabajar por tener eso. Y eso es de momento todo lo que tengo. Oye, una pregunta, Out. Adelante, dime. A ver, que ya no me sale. Sí, oye, es que yo he visto los primeros vídeos que tenías, sí, así, por curiosidad. Y no los entiendo, o sea, sé. Tú un día grabaste desde la ventana de tu habitación lo que había por fuera, o sea, unas obras. Los obreros, sí. Y me acuerdo que uno de los comentarios era... que eres un campero. Que sí, sí, bueno, es igual, la gente siempre hace broma. Hay que aclarar una cosa. Mi primer vídeo como canal de YouTube, digamos, como canal de gameplay, es del 14 de diciembre, que es un vídeo de presentación, Call of Duty y tal. Todos los que hay de antes son vídeos que yo subía para mis amigos y tal. Yo no tenía suscriptores ni tenía nada, yo los subía ahí para, pues, para eso, para pasarle el link a mis amigos. Ah, mira qué gracia, mira qué he visto hoy, mira no sé qué. Y lo de los obreros, pues era eso, que estaban aquí dando por saco, porque yo trabajo en casa, y estaban dando por saco a las 8 de la mañana, y luego a las 9, que es cuando la gente debería despertarse, pues entonces estaban desayunando, ¿no? Entonces los grabé y los subí ahí y ya está, no tiene más, ¿no? Así que todo lo que hay anterior a 14 de diciembre son cosas que yo subía para hacer la gracia, y que luego no las quité porque me pareció divertido dejarlo ahí, ¿no? Pero vamos, que no es que haya que entenderlo. Entonces te inspiraste de los obreros para luego hacer el especial de los 50.000 suscriptores en unas obras. No, eso fue totalmente casualidad. El especial ese, al que le tengo muchísimo cariño y del que tienen casi todo el mérito los chicos de HD Freak Films, hicimos el guión entre ellos y yo sugerí una idea y tal, y luego ellos hicieron las localizaciones y todo, porque ellos lo grabamos en su pueblo y ellos sabían dónde ir y todo. Yo solo fui, grabé mis partes y mis secuencias y me fui, o sea que realmente todo, que fueran unas obras y todo eso, es cosa de ellos. Maldita segunda oportunidad. Esa frase es mía, hay que decirlo. Pero bueno, es una forma también de tomarse las cosas con humor, ¿no? Que es una cosa que yo he intentado en mis vídeos, de transmitir que un videojuego lo juegas para divertirte. Entonces, si te agobias con un videojuego, es mala señal. Entonces, por eso todas estas cosas de ¡ah, maldita segunda oportunidad! ¡Ah, campeón! No sé qué. Pero tomándotelo con humor es lo que yo he intentado siempre en mi canal, ¿no? Transmitir una cosa de buen rollo. De sí, de cabrearte, porque todos nos cabreamos, pero de buen rollo, ¿no? Y toda la tontería, la segunda oportunidad venía por ahí también. Bueno, esto, Out, que yo llevo la intriga, ¿te puedo llamar Out o te puedo llamar Rock en esto respecto a la pregunta? Como te dé la gana. Vale, pues mira, lo que te quería preguntar, veo profesionalidad en tu web, veo profesionalidad en tu canal, que es para quedarse de piedra, por cierto, ¿eh? Me gustaría preguntar qué tipo de editores utilizas para todos estos gráficos que utilizas, aparte de nosotros también tener unos gráficos muy buenos por varias empresas que tenemos. Me gustaría y tendría intriga de preguntárselo a la gente que nos ve que es gráfica y todo esto. Sí, aquí vamos a destapar el truco. Toda mi edición, todo lo que hago en mi canal es con iMovie, que es un editor que viene por defecto en todos los Macs de Apple. Y si algo no es profesional, o sea, pinta muy bien, tiene muy buena pinta, pero no tiene nada de opciones profesionales y es para editar vídeos de tus vacaciones, ¿vale? Pero bueno, yo ahí con un poco de creatividad le saco un poco de jugo. Y luego el fondo de mi canal. Todos los diseños, por ejemplo, el logo lo hizo mi hermana, que es diseñadora gráfica. El fondo de mi canal lo hizo Mick, que es otro youtuber que es muy bueno haciendo esto. La intro de mis vídeos la hizo Sporadit, que es otro tío que se dedica a esto. Así que todo lo que realmente tiene mérito en tu canal, en mi canal, no lo he hecho yo. Así que yo solo me dedico a editar los vídeos con el iMovie. Bueno, si eso, ya veremos si el Germán y yo te podemos agregar en el Skype. En Skype sí, pero ya digo que aviso a toda la gente que me quiere agregar y tal, que nunca me conecto, o sea, a veces me conecto una vez a la semana y nunca hablo, siempre la gente, me conecto para grabar algo y la gente, ay, ¿puedo hablar contigo? No, ahora no, lo siento, tal. Entonces la gente se cree que soy un borde y prefiero no agregar a nadie porque es que me tendréis agregado y no podréis hablar conmigo, entonces... No, es solo por lo de Steam, pero bueno. Para futuras sí. Entrevistas también. Bueno, hombre, siempre que queráis para una entrevista, ¿ves? Yo tengo agregada gente para eso, ¿no? Oye, tenemos que grabar algo. Bueno, pues venga, me meto y grabamos, ¿no? Pero no para charlar durante toda la tarde, porque entre mi trabajo, mi familia, mi canal y tener un poco de vida social, pues esto es que no tengo tiempo para nada, ¿no? Yo soy periodista. ¿En qué agencia? Bueno, yo trabajo en... ¿Un periódico? No, trabajo en una web, en acb.com, en el website oficial de la Liga de Baloncesto. Uh-huh. Y bueno, antes hacía más cosas, ahora estoy dentro de ACB haciendo otras cosas, pero básicamente sí, soy periodista y trabajo en la Liga de Baloncesto. Entonces eres igual que nosotros tres, que trabajamos en un periódico español llamado El Comercio. Bueno, sí, no sé si somos iguales, pero desde luego no, nos parecemos. No, pero puede decirse que prácticamente estamos en el mismo gaje del oficio. Eso sí, periodista. Eso sí. Eso sí. Desde siempre que quise ser periodista y de momento no me puedo quejar. ¿Cuál crees tú que es el mejor juego de PlayStation 3? Hostia, No sé. Además, ya empezamos el ahora me está empezando a sentir cómodo y de repente una pregunta perdona, chunga. Pero previo yo, ¿cuál es el juego que más te gusta de la PlayStation 3? El juego que más me gusta de PlayStation 3, yo creo que sigue siendo el COD 4, el Modern Warfare 1. Es el juego que me enganchó al online y si es el juego estrictamente que me gusta más y que mejor me lo paso, o que mejor me lo he pasado, sigue siendo ese. Pero no creo que sea el mejor, seguro que los hay mejores, ¿no? Por ejemplo, el Uncharted 3 me parece una virguería absoluta a nivel de gráficos, es increíble, ¿no? Así que, bueno, bueno, no sé, COD 4. ¿También has probado algún otro juego? Por ejemplo, el de este, el nuevo que acaba de salir al mercado. ¿Cómo era este que salió al mercado? El Battlefield 3 de... ¡Battlefield 3! Battlefield 3, lo he probado, sí, lo he probado. Lo he probado y me gusta, está muy bien. Como he dicho antes, me parece un juego excelente. Pero tiene un problema para mí. Pues y sí, es que para sacar gameplays es difícil. Para sacar gameplays del estilo que lo saco yo, ¿eh? La gente se aburre viéndolo y entonces es un poco de problema. Cuando tienes un canal, casi siempre que juegas intentas jugar para sacar algo, ¿no?, de gameplay. Entonces juego poco, y como juego poco, pues mal. Y además es un juego que se disfruta mucho con amigos y se disfruta menos jugándolo solo. Entonces, bueno, mis amigos de YouTube lo tienen en Xbox, mis amigos de toda la vida no lo tienen en PS3. Entonces, una cosa lleva a la otra y juego poco. Pero el juego en sí está muy bien, no tengo nada malo que decir. Estamos de dedicatorias con canciones y todo esto. Dime qué canción te gusta más para ponerla hoy en nuestra radio. Ah, hombre, ya, ahí se me gusta, ahí se me gusta. ¿Qué estilo queréis? A mí me gusta un poco de todo. Sí. ¿Qué estilo? ¿Algo así más moderno, más clásico? ¿Nos la apuntas, por favor, ahí en conversación? Sí, no, ah, vale, que la ponéis. Ah, vale, perfecto. Uf, pues venga, os voy a poner una facilita. Así nueva, que me encanta. Además, no sé si sabéis que nosotros tenemos un podcast que hacemos con Chihuahua y con Sara y siempre hacemos intros, ¿no? Intros musicales y tal. Y entonces esta canción que os pongo es la que yo utilicé para hacer mi intro hace 2 semanas, creo. Y es una canción bastante moderna que me gusta mucho, así cañera y tal, está muy chula. Vale. Una pregunta. Yo también, o sea, estoy empezando a hacer gameplays comentados. ¿Qué me recomiendas para empezar? Muchas cosas. A ver, la primera, que te diviertas, ¿vale? Que hagas lo que te salga bien, ¿vale? Que no te obceques en hacer cosas que no te salen, ya sea jugando, ya sea comentando. Después, que pienses en la gente que te escucha. Lo digo porque muchas veces la gente sube vídeos que son muy aburridos y te dicen, ¿te gusta? Digo, no, es aburrido. Y me dicen, bueno, pero yo he comentado lo que a mí me ha parecido. Bueno, pues está muy bien, pero tienes que pensar en la otra gente, ¿vale? En pensar algo que le pueda gustar a la otra gente, ¿vale? O sea, por un lado, pasártelo bien, por otro, gustarle a otra gente. Y por último, ser ambicioso, pero no marcarte metas muy altas. Es decir, no puedes empezar y decir, yo quiero ser Willy Rex dentro de 2 semanas, ¿vale? Porque eso no va a pasar. Cuesta mucho al principio, la gente no te ve, es muy difícil, te agobias, te deprimes, ¿vale? Pero si te diviertes, eso siempre compensa. Y la última cosa, que seas muy exigente, que busques hasta el último fallo, que intentes mejorarlo, ¿vale? Hay veces que hay gente que me pasa vídeos y me dice, bueno, este vídeo es un poco mierda, el audio no se escucha bien y al final está cortado, pero puedo hacerlo mejor. Y yo siempre les digo, pues si puedes hacerlo mejor, hazlo mejor y luego me lo mandas, ¿vale? Porque tú tienes que estar contento con tu vídeo, tú tienes que ver tu vídeo 2 o 3 veces y pensar, joder, qué bueno que soy. Hasta que no pase eso, mal. Esos serían mis 4 consejos. Bueno, ¿qué bueno, aún nos quedan unos 2 minutos para acabar la parte, ¿no? Vamos a acabar así a medias. Una preguntina más. Tú, si eres de tecnológico, ¿qué marca de móvil puede decirse que te gusta más? ¿Usas iPhone de Apple o BlackBerry en especial? No, yo uso iPhone. Porque, sí. No, básicamente porque como trabajo con Mac, entonces, bueno, es mucho mejor porque se integran entre ellos, se sincronizan y está todo unido. Apple es bastante, bastante bueno. Y vosotros, que os quedan aún varias preguntas y os quedan solamente 1 minuto y medio, preguntadle algo más. No, pero espera. Yo creo que si hubiera dicho consumer BlackBerry, el Mac hubiera explotado. No, la BlackBerry en sí no me gusta, pero por ejemplo, los muchos Samsung que llevan Android o los HTC son móviles buenísimos, ¿eh? No tengo nada en contra de ellos, ¿eh? O sea, no soy un fanboy de Apple, pero en mi caso... En 3, 2, 1... Bueno, Una pregunta, ¿qué te parecería algún programa futuro de nuestra radio? Tú y Chihuahua, los dos a la vez. Sí, hombre, si queréis. Lo que pasa es que él tiene el problema de los horarios. Que estuve intentando yo contactar con él y me costó bastante localizarlo, a diferencia de a ti, que estuve bastantes semanas intentando localizarte y las últimas veces me dijiste que te ibas de viaje. ¿Que a dónde vas tú de viaje con tanta frecuencia? Puedo preguntar, ¿no? Bueno, la última vez me fui de luna de miel. Esperemos que no sea con mucha frecuencia. Espero que sea solo una vez en la vida. Que me vaya de luna de miel. No, ahora te veo muy viajador, aparte. Sí. Sí, pero viajo por trabajo un par de veces o tres al año. Luego en vacaciones viajo, porque cada verano hago unas vacaciones. Y luego en este caso, pues la luna de miel. Pero vamos, que tampoco es que viaje mucho, ¿eh? Uh-huh. Hombre, es que ya decía yo, hace unos minutos nos decías, nada, no es mucho dinero el que ganas, y ahora dices que viajas cada dos por tres. Bueno, pero es que yo, aparte de lo de YouTube, tengo un trabajo. Y mi mujer tiene un trabajo, entonces claro, ahí puedes ahorrar, no gastamos mucho, es la verdad, y entonces ahorramos y pues así nos pagamos los viajes, ¿no? Pero vamos, que no es... Claro, a veces me dicen chicos que tienen 16 años y que están estudiando, es que tú tienes mucho dinero, eres rico. Bueno, soy rico no, llevo 15 años trabajando, claro, al final pues, vas ahorrando, ¿no? 15 años en el mismo trabajo, en la misma... No, en la misma empresa llevo... Este próximo verano serán 10 años, me parece. ¿Y llevas 5 años? ¿En qué última empresa llevaste? Y antes de eso estuve en un club de natación, era jefe de prensa del club de natación, y luego antes de eso estaba en una radio municipal de mi ciudad. Aparte, ¿tú haces deporte o eres sedentario? No, bueno... Ahora soy muy sedentario, pero me gusta mucho el deporte, estoy apuntado en un equipo con mis colegas, he sido entrenador de baloncesto también, me gusta hacer deporte y sí, siempre que puedo hago deporte, sí, me gusta, vamos. ¿Queréis preguntarle algo más? Pues... No sé. Aprovechad que ya, si no... 2 minutos, así que preguntadle algo más porque hay... Una cosa más, a ver, Germán, di tú. No sé. Cuelga tú. No, a ver, no. Tampoco te veas obligado a preguntarme nada, ¿eh? Si no me quieres preguntar nada, no me preguntes. Tampoco... Bueno, a ver... No. Pues no sé. ¿Tú a quién votaste? Uy, no, eso no se dice. Eso no se dice. No, pero ¿de qué partido eres en particular? Ah, bueno, tampoco se dice. No, estoy bastante desencantado de los políticos, es la verdad. Pero siempre voto. Siempre voto. Pues nosotros hicimos un especial el 20N y por cierto estuvo bastante interesante. Aún no está subido a YouTube porque estamos cambiando los gráficos, pero está bastante interesante, por cierto. Vale, pues avísame, me pasáis el enlace cuando lo tengáis y yo me lo miro, ¿vale? A ver si algún día si puedo hablar contigo y me ayudas con algo de diseño gráfico, que a lo mejor a ti se te da mejor. ¿Qué va? Yo soy un negado absoluto. Yo te digo, todo lo que hay de diseño gráfico en mi web y en mi canal y todo me lo han hecho. O sea, yo no he hecho nada. Así que... A veces es mejor conocer a la persona adecuada que saber hacerlo tú. Estoy de acuerdo. Y bueno, que vamos a... Una pregunta. ¿Cuál es el youtuber que te cae mejor? El youtuber que me cae mejor, Chihuahua, sin duda. Hemos estado contactando con él una semana y por los pelos le íbamos a tener aquí y no pudimos tenerle. Bueno, es que él tiene el problema del cambio de horario, que son 7-8 horas de diferencia y claro... Es un problema. A ver si conseguimos para dentro de unas semanas, un poco más tarde, para no agobiarte tanto, porque ya te habremos agobiado bastante con esta entrevista, conseguir a Chihuahua y poneros en esta conversación de Skype en entrevista doble. Sí, pues a ver si se puede. De todas formas, este Skype que os he pasado es el mío personal. Uh-huh. Os voy a borrar de aquí y agregadme al otro si queréis. Vale, ¿vale? El otro es al consumer, así normal. ¿Vale? ¿Lo agregar, no sé? Sí. Agregadme vosotros al de OutConsumer, ¿vale? ¿Vale? Porque cada vez que... No he querido abrirlo ahora porque cada vez que entro tengo como 30 invitaciones y es un rollo y empieza a hablarme la gente y no puedo estar tranquilo. Pero en este... De este os voy a quitar, ¿vale? Ahora cuando acabemos. Vale. Bueno, entonces tu Skype es OutConsumer solo, ¿no? Así. Sí, tal cual. Bueno, pues ya te agrego yo. Bueno, aparte a lo mejor ya te dejaré algún mensaje por si tenemos que hacer otra vez lo de la entrevista con Chihuahua o eso... Vale. Los mensajes siempre por email. Hablaré contigo. Todo por email. Por email mejor, porque por mensaje de YouTube a veces tardo mucho en verlo y todo y es un rollo. No, de acuerdo, así que lo mejor siempre por email. Mi email bueno, lo tenéis. Pues, OutConsumer, ha sido un placer. placer conocerte. ¿Puedes, la última pregunta puedes de esa, despedirte, ¿no? Como en tus vídeos? Sí, venga. Hombre, claro. Hasta luego, chicos. Adiós. Hasta luego, Lucas. Nos vemos. Y escúchanos hoy, que te tenemos preparado. Si puedes, mira en radiocrash.org a partir de las 8. ¿Te parece bien? Me parece súper bien, pero no voy a poder. Porque bueno, ahora, si por no... eso os decía que a las 7 me tengo que ir. Bueno, y voy si a estar te fuera hasta la noche. Y pero bueno. Escuchas. Venga, gracias por llamarme. Un placer. Vale. Chao. Venga, igualmente, hasta adiós. Luego. Adiós, Hot Consumer. Hemos hablado con el. ¿Se grabó? Sí. Mira, ahora no se grabó y me cago en Pablo. No. Audio Jungle. Bueno, vamos a descansar unos minutos. You got nothing. together. All that time he was taking her for granted. She wants to see if there's more than he gave. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin? Like sparks fly, it's like electricity. I might die when I forget how to breathe. You get closer and there's nowhere in this world I'd rather be. Time stops. Esto va para Odd Consumer, conocido como Rock Maseur. Just don't sit down, 'cause I've moved your chair. Bueno, Odd Consumer, espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima entrevista y pues espero que te guste la canción y un placer. ¿Qué tienen que opinar desde aquí Pablo y Germán de la canción? ¿Qué tenéis que opinar desde aquí de la canción? Primero, no te acerques tanto al micro. Segundo, a mí me ha parecido muy buena. Sí, mira, nunca. Bueno, pues Odd Consumer, espero que te guste la canción y gracias. Un segundo. Que comience Esto me confundí en esta parte, perdón. Ahora. Que comience el DVD de Meeting the People. Pido disculpas, Que hubo un bucle técnico con la música. Es que están aquí muy mezcladas en esta lista. ¡Ay, de... David, deja de hacer el race! ¡Por favor! ¡No, eres mi jefe! Venga, vamos allá. Bueno, sí. Pues temas varios a tratar. Vamos a tratar primero... Después vamos a meter el segundo política. ¿Qué queréis meter primero en el tema del debate de hoy? En especial, ¿Odd Consumer, por ejemplo? ¿Otra vez? No. ¿Qué vamos a hablar de Odd Consumer? No, una anotación, David. Sí. Tú dices Odd Consumer. Es Odd Consumer. Hala, ahí la has dado. Vale, lo tendré en cuenta para la próxima vez. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Tú dirás. Dos minutos. ¿Qué películas? Dos segundos. Tú siempre pedís. Sentimos este pequeño bucle técnico, ya tenemos el primer tema del debate y va a ser sobre Gijón. Así quedarán las luces navideñas de la ciudad. Hola, soy David y yo lo oídos. ¡Para, tío! Pablo hoy se está luciendo. Bueno, vale, pero bajas un poco el volumen de los micros que... ¡Vale, va! ¡Hola! Vale, pues aquí estoy viendo una imagen que las luces navideñas de este año, donde el Ayuntamiento de Gijón va a ser triángulos, estrellas y... Bueno. ¿Y el logotipo de Gijón? ¿Qué opináis de él? Yo creo que los están poniendo demasiado pronto. Aparte de que es bastante pronto, es un buen gasto para el Estado. Ya. Yeah. ¿No opináis lo mismo? Porque no solo las luces, también los escaparates ya están poniéndolo. Os pues lo voy a decir. Da igual si dicen que son nuevas, son de hoy, que si esto, que si otro, son las mismas cada jodido baño. No me jodas. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es que casi siempre es lo mismo. Por no, ¿no? En mi calle son diferentes. Aunque mi padre me diga que me parto Jimena de los Santos simplemente por decir insultos, es que no me jodas. Ah, yo estuve. Son las mismas. En mi calle las luces no son luces. Yo estuve donde la calle corrida y. Yo estuve donde. ¡Patata! Calla. Yo estuve donde la calle corrida y vi las letras con el logotipo de Gijón. Luego un regalo, una G, luego un regalo, luego un triángulo. ¡Oh, qué bonito! Un triángulo, luego otra J, luego no sé qué, luego no sé cuánto. Joder, bastante. Eso lo hago. Ese lo hace. O sea, si mi pasado de 5 años. Que fíjate que dibujaba más yo antes. Me ha quedado un día. ¿Qué coño? O sea que este año han cambiado las luces, pero es un buen gasto para los ciudadanos y para el Estado. A mí es que me da igual. Por lo tanto suelto el decretazo de que no, está en funciones. Deben reducir el consumo de las luces de electricidad como están haciendo en Venezuela, que cada vez ahora cada vez que pasan las personas se encienden las luces y de repente luego se apagan cuando no pasa nadie, que eso es muy barato y ahorras electricidad, ¿no opinas? No, pero ¿sabes qué tendríamos que tener en el debate de hoy? ¿Qué? Esto es una gran polémica. El gobierno está pensando, se pensó antes que quitar a Franco ¿qué? Del Valle de los Caídos, sí. Yo no lo sé. De Valle de los Caídos. A mí como la política no me interesa. Bueno, o sea, se le iba a quitar y pues le han dado por... ¿Qué? ¿Qué? ¿Está cortado? ¿Qué? ¿Qué? ¡Que hable más! O sea... Vale. Perdonad, chicos, es que nos quedan un minuto. Estamos aún preparando la segunda parte. Sabéis que hoy tenemos un especial que se llama 7 meses radiofónicos. Coño, ¿nos dejas debatir? Y ya no dejo debatir porque tenemos que cortarlo hasta las 9. No, debate, mierda, macho. El debate continuará en la segunda parte. Así que... David, tu usurero. Es broma. Nos vemos en 14 minutos. Chao. Fazer, Esto va para el padre de Pablo. Pablo, esto va para tu padre, ya está abierto. Mira, hombre, baja tu volumen. No dices por nada. Que ya no lo puedo bajar más. Vale. Esto va para tu padre. Bueno, pues Constantino, padre de Pablo, espero que te haya gustado esta canción de The So Much Go On, de Queen. Y ahora va una canción para una de mis mejores amigas, Sarai Keiko. Sí, se oye, claro está. Estamos teniendo fallos técnicos con una canción, así que voy a cambiar. Ahora funciona. Pues Sarai, esto es para ti. Send a pic, let a get a preview. Right now I'm coming suited up, on my GQ. And I'ma make you take it off, but your teeth too nasty. Tonight we skinny dipping, no pool, girl. Set the one between your legs, I'm a fool, girl. Put the skirt on, turn you to my school, girl. Smack you with my ruler, girl. You know how I do it, girl. It's time to get up, I wanna see you tonight. What time will you be? I wanna hold you tonight. Yeah. Bueno, pues ahora yo espero que te guste. We'll be right back. que el dinero me hizo desvariar. Camarera, quédese un ratito aquí, necesito hablar. Ahora preciso de un no. Esta va para todas las madres. Deseos de ser nuevamente un chiquillo. Y en la hora que estoy afligido. Esta canción va para todas las madres, me la había comido. De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa. Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Bienvenidos a la segunda parte de Meeting the People, empezamos. Bueno, buenas noches de nuevo, aquí tenemos a Pablo, buenas noches, ¿qué tal? Sobre la primera parte. Y buenas noches, Germán, ¿qué tal? Salvo la Hola segunda a todos, parte. Soy ¿qué tal? Germán. ¿Te gustó lo de Consumer, Fue. Tío, está bien, déjalo. ¿Te gustó lo de. ¿Cómo era? ¿Out o Out Consumer? Out Consumer. Out Consumer. Out. O sea, se pronuncia out, pero la gente dice out. Out Consumer, ¿así? Sí, pero tú decías. ¿Cómo era? Out. Tú, no, tú decías Out Consumer. Ah, es. Out Consumer, out. Ok. Bueno, out, como quieras. Out Venga. Consumer, ok. Sí, bueno, te gustó eso, ¿no? Sí, en cuestión. Estuvo muy bien la entrevista. Bueno, pues ahora vamos a recordar, estamos en hoy en un especial de 7 horas radiofónicas, bueno, de 7 meses radiofónicos, ¿qué digo yo de 7 horas radiofónicas? Hemos estado aquí 2 meses, han sido 2 meses totalmente intensos, ¿no opinas lo mismo que yo, Germán? Han sido 2 meses aquí contigo, súper geniales, y todo. Intensos, que estaba durmiendo. Y también... Vamos a recordar un poquito cómo empezó en particular Meeting the People. ¿Qué os parece recordar el día 7? Vale. ¿Cuándo empezamos? Ah, ahí voy. 7, sí, sí. Plan. Día 7, sí, Plan. Momentos iniciamos Meeting the People desde ese recorrido. Buenas tardes. Ahí claramente observábamos muchísimas fallas de producción. Buenas noches. Que iba a comunicar un golpe de estado. Se escucha creseado. LOL. Vale, venga. Ahí había claramente fallos de producción, muchísimo. Buenas tardes. Sí. Buenas noches. Se te escucha. Vale. Te digo que aquí iba a comunicar un golpe de estado. Había muchísimos fallos de producción ese día, ¿no os parece? Sí, qué tiempo, sí. Jorge, hermano, qué antiguo. Sí. Qué antiguo. La tía, la del pueblo, la del pueblo. Muerta, sí. Muerta por Franco todo. ¿Qué te había parecido, Germán, el primer día que empezamos? Nervioso estabas, creo, ¿no? Sí. Fue un bueno, cuéntanos tu opinión personal sobre ese día, el primer día de tu comienzo aquí en Radio Clash. ¿Cómo llegaste hasta la radio? Pues mira, fue muy sencillo. Estaba en el instituto y se me acerca Pablo, me habló, me contó lo de la radio y entré. Fin. Ah, no. Con Germán y Pablo, Fernando Rodríguez. Un día, hace miles de años. Miles de años, tío. Bueno, semanas. No, solo tengo 400 años, tío. Como 10 semanas antes. Pablo se disponía a preguntarle a Germán si era un tío que jugaba en Steam. Y nos sorprendimos los dos. Ah, sí. Oh, sí, empezamos a gritar. ¡Ah! Y todo el mundo nos miraba. Sí. Y después, el día siguiente, bueno, uno de los días siguientes, el día en que hubo huelga, pues quedamos y pues fuimos por ahí. Le dije lo de la radio, que si tal, que si tal, que si tal, que si tal, que si tal. Y pues me dijo que me y entré. Así de sencillo. Bueno, y Pablo, hemos empezado hace 2 meses. A ti ya te conozco de Radio Este porque hemos estado trabajando y aparte de nuestra productora, la fundamos nosotros dos. Cuéntame tu experiencia aquí en Radio Crash durante estos 2 meses, que aún seguiremos perdura. Aún. Pues eso. Pablo. Bueno, posiblemente estamos hablando sobre una guerra bacteriológica entre China y Estados Unidos. Guarden todos sus perros en casa y fóllenselos. ¿Qué coño me estás contando? Bueno, ahora vamos a... ¿Qué coño estás diciendo, Pablo? No sé, tío. Bueno, ahora vamos a recordar ese día en el que hemos iniciado una sección que revoluciona a todos los oyentes, que hemos tenido 16.000 oyentes, que si a lo mejor vosotros recordaréis, sabéis cuál es de la que me estoy refiriendo, ¿no? No. La sección de los sonidos que habíamos hecho el 4 del 11 del 11. Vamos a ver si lo... Ay, ¿qué recuerdas aquellos cuando...? O sea, un homenaje familiar típico estadounidense que podías ver perfectamente en cualquier serie o en la vida real. Empezó con un ordenador básicamente fabricado con piezas de máquinas de escribir y trozos de madera, ¿no? Era todo de madera y máquina... Ya... Si reacciona, claro. Bueno, vamos a seguir hablando mientras tanto. Pablo y Germán, ¿qué contáis acerca de ese día? Habíamos estrenado una sección muy... muy que revolucionó a todo el público. ¿Qué opináis de ella? La de los sonidos. Uh-huh. Improvisado todo, ¿va? No, todo improvisado, pero fue la que más audiencia consiguió. Joder, pues venga, otra vez, pon sonidos. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo tenemos el plan. Vale, y nos quedamos ahí diciendo que todos somos. Bueno, vamos a poner un descanso mientras busco yo los sonidos. No, hablamos mientras nosotros. Pon la canción de Amazing Horse. Sí, Amazing Horse. De 10 horas. Un segundo, ¿eh? ¿Te imaginas conseguir emitir 10 horas y poner la canción? Ni de coña. ¿Cómo es? ¿Amazing? ¿Y cómo se escribe? Amazing. Voy ahí. Amazing. Ya la tengo. ¿Cuál? Espera, te digo yo cuál pone. Ya. No, la de 10 horas. Sí, ya. Esa. Vale, venga. Play. Bueno, hemos vuelto y ahora empezamos. Deja la canción de fondo. Que pusieras lo de 4. ¿Qué 4? ¿Perdona? Te perdonamos, David. ¿Qué a quieres? Ver, el 4 de noviembre que pusieras esas grabaciones. Oye, sois unos gandules. Ah, bueno, tú decidiste. ¡Te lo dijimos! Y lo decidiste hasta tú. Oye, no era solamente poner esas grabaciones todo el rato, porque iba a tardar un buen rato en cargarse. My horse is amazing. Bueno. Mi caballo es maravilloso. Uf, pongo algo porque hay que hacer algo, ¿eh? Es que nos queda una hora y no tenemos nada para rellenar. Sí, hay que rellenar. Pues venga, di, ¿qué hacemos? Pues venga, ahora tenemos sí. A elegir. A elegir, ¿qué elegimos? Pom, pom, pom, pom. Bueno, yo me gustaría hablar sobre de Franco. ¿Dónde quedaría bien? Tío, a ver, ya te dije que Franco, ¿no? Sí. Uh-huh. Era amigo del vecino del primo, ¿no? De este chaval, del amigo de. Sí, ah, de sí. Del vecino, tío. Ah, sí. Aquel chaval, ¿no? Pero el amigo era el otro que le dijo: no, tío, no puedes vender chapatas, si no, no vendió. Y claro, no conoció. A ver qué se os ocurre. Escucha, con escucha, hombre, estoy contándole. No conoció a el otro. ¿Comprendes? Sí. Pues eso. Que al final todo sí, pero al final no, tío. Uh-huh. Exactamente. No me enteré de ninguna puta mierda. A ver, que no te lo voy a volver a repetir. Hola. Hola, ¿qué quieres? A ver si os ocurre algo con este. ¡Oye! ¡No! ¡La nota definitiva! ¡Entre David y Jorge! ¡No! Te está haciendo mucho daño. Creo que me he cagado, ¿sabes? ¡Por favor! No, tío, que te va a cambiar la... No eres nadie. Vale, bueno. Muy asno de rodearte. Vale, vale. Harto de no tener incontinencia. Presentamos pastillas para tener incontinencia. Tómate. Y le regaló pastillas contra las miradas lascivas como las de David. Mira cómo mira tu mutante. Te quiere violar. Quiere violar. Mirada lasciva. ¡Ay! ¡Qué os ha miedo! Tranquilo, Pablo, tío. ¿Qué quieres que haga, coño? Te voy a rellenar una hora. Pavo. Zanahorias, patatas. ¿Qué? Felices Navidades con Freixenet. Es un relleno, tío. Ya, felices Navidades con Freixenet. Patatas, pollo, pavo, queso. Comida en general. Commotion. Commotion. Commotion. Harto de no tener ganas de cagar. Pues caga, gilipollas. Cómprate de arde, tío. ¿Quieres oír? Pues oye, gilipollas. Sonotones. Sonotones. No decimos más que gilipollas. ¿Qué has probado? ¿Qué has probado esto? Acá. David se está muriéndose. No puede ser. David se está muriendo. Está, no. Está teniendo orgasmos, tío. David, no te mueras. Está usando. Está usando Pagillator Plus. Mira. Está más impactado desde que yo vi que el padre de Anakin Skywalker. Digo, mierda, de Luke Skywalker era Anakin. ¿No lo sabías? Perdonad la demora, ya hemos vuelto. Y abro micrófonos para retomar Jounet con el debate del SIDA. ¿Es falta de David? No. Pobre chaval. Abrimos Jounet. Hoy hablaré. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a Jounet. Hoy hablaremos del SIDA y voy a matar a Pablo porque también tiene SIDA. Así que por lo tanto. Oye, se lo pegaron mutuamente. Y Germán y Pablo tienen SIDA. ¿De qué vas? Es coña. Oye, esto no es algo con lo que deberíamos hacer, bro. Bueno, pues hay mucha gente que lo pasa mal. Pues ahora vamos a lo que vamos. ¿Pero cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas, tío? O sea, ¿se duele? ¿No? No lo sé, no estoy enterado. No lo sé. No es que cuando me aburro en casa digo, voy a buscar síntomas del SIDA. No, tío. No, tío. Deja eso. No, o sea, sé. ¿Cuándo se padeció el primer caso de SIDA? Por los 70. 80, por ahí. Sí, al principio pensaban que era solo una enfermedad de los homosexuales. Toma ya. Sí, lo vi en una película, eso. ¿Y tú te casarías con una tía con SIDA? Depende. Si es maja, ¿por qué no? Si es muy putilla. ¿Y sabes que los que tienen SIDA tomando tres pastillas pueden vivir normal? Sí. Sí, no te mueres. Tomas tres pastillas y puedes hacer vida normal. Joder, ¿dónde? Lo que tiene es que la gente... Lo dijeron el otro día por el telediario. Lo que tiene es que la gente les tiene como repulsión, por así decirlo. Joder, a ver. Solo tienen... O sea, se tienen repulsión a los tíos que han follado sin condón. No, pero coño, es que... O sea, se han follado sin condón, tranquilo. En SIDA sabes que se puede propagar de varias formas. Ya. Pues eso, les tienen repulsión por eso. Ahí está. No hay más que hablar, fin. ¿Por qué ponemos música religiosa de fondo? No, David, vamos a cambiar el tema de SIDA de repente por uno cómico, macho. Era música de fondo. ¿Era música de porno, dice? ¡Fondo, fondo! De fondo. Ah, vale. Pero bueno, ¿por qué me tomáis? Oye... Pero porno, dice. Pero es que también parecía música de tarot. Tarot, la comadrona Germán. ¡Qué desastre! Pero te desastres. Oye, ¿tú has conocido a una persona con SIDA? No, solo a un tío que daba lacitos por la calle. Ah, sí. En contra del SIDA. Pero no conozco a nadie con SIDA. ¿Y David, tú conoces a alguno? Pues entonces poco podemos opinar. Papá, ¿tú conoces a alguno? Ah, que en África fijo que hay unos cuantos. Ya. Yeah. Pues qué cosas, ¿no? Pero tú qué te las narices, o sea, Freddie Mercury nació en África y... Sí, nació en África. Luego creció en la India y se te acabó ya toda. ¿No sabías? No, coño. No me he interesado por la vida de Freddie Mercury. Bueno, pues eso, nació en África y pues... A lo mejor se te ha pasado así, así. Qué cosas. ¿Tú sabías que Freddie Mercury era homosexual? Ya. Vale. Pues eso es un punto importante, ¿sabes? Ya. Hombre, se le notaba un poco el tono maricón. No. Sí, en algunos vestidos sí. Bueno, sí, tío, a ver. Hombre. Da igual, ¿eh? Un tío que sale con una camisa blanca. Es Freddie Mercury, tío. Con tirantes ahí y con el mostacho ahí. Coño, no me digas. ¿No es un mostacho? A ver. No. A ver, tío. Era Freddie Mercury, ya está. Vale. No hay más que decir. Freddie Mercury. Sí, Freddie Mercury es una leyenda, pero reconoce que tenía pinta de... ¿Y qué, tío? Era él. Bueno, sí. ¿Qué está? ¿Pablo es homófobo? ¿Estás diciendo? ¡Pablo! ¡No! ¡Pablo es homófobo! ¡No! Lo que pasa es que estás tú escuchando mal. Que lo sepa toda España. Yo estoy intentando... ¡Pablo es homófobo! Sí, sí. ¡Homófobo! No, no, no, no, no, no, no, no, gente como tú y como yo. Ya, al tío, coño, ¿vale? Es que tú los discriminas. Bueno. No los discrimino, ya. Pero lo que pasa es que yo soy como ellos, que de repente veo que me está de gobierno y digo, oh, mierda, como me van a quitar la ley, toda España se lleva la ley. No. Pero bueno. A ver, tío. Respeta. Ah, ya te... Y serás... No, hemos hablado en cine y ahora te puedes ultimarte sobre la persona. Respeta y serás respetado. Ese es mi lema. Ese es el lema de todos. Parezco Fraga, no me jodas. Frega. ya no, hay, no sabemos qué más decir. Pues vamos a meter otra cosa. Bueno, a ver, me algo de publicidad, los vamos a poner para tomar un descansito. Un poco de, volvemos, vamos a publicidad. Que no soy homófobo, que yo le respeto. Y volvemos. Hemos vuelto. Me va a dar un coma. ¿Qué? A ver. No le pongo Amazing Horse para que calle. Venga, sigamos. Bueno, ¿qué hay que decir ahora? Bueno, pues ahora vamos a... ¿Qué queréis hacer? No podemos dejarlo a medias. Ya. Es un especial muy importante. Vamos a hablar de una cosa bastante... Hombre, si los de Cajas Turnos están oyendo, espero que no mañana no me lo reprochen, ¿eh? Ya. A mí me gusta Cajas Tour. Y a mí. Es nuestro, va a ser uno arriba Cajas Tour. Os voy banquero a meter. De mierda. Bueno. No, lo he dicho porque sí, por hacer la pelota. Ya. Os voy a meter algo de sonido. Vale. Amazing Horse. Es una canción muy amazing. No, aquí me cago en David, tío. Entro ahí y le pego. Lo siento. Lo estoy oyendo. Ya lo sé, lo siento. Sos consciente, ¿no? ¿Qué? Solo durante un minuto. Ahora sí. Ahora ya estamos aquí de nuevo. ¿Qué quieres decirnos, Pablo? Que el otro día vi un estudio que parece ser de una universidad de Ohio. ¿Ohio? Sí. Ohio. Que parece ser. En Wichita. Wichita. Que han dicho que. ¿Qué? Que ¿qué? Te matas de si lo matas de cabeza, te vuelves tonto. Si lo matas de cabeza, con un balón de fútbol. Ah, pues muy bien, mira, yo no juego a fútbol. ¿Tú crees que los futbolistas son tontos? Sí, todos. Pues Lo que me parece mal. O sea, me parece mal porque ganan más que una persona que hace algo con más... con más mérito. Hay gente que hace cosas con más mérito que un futbolista y gana menos, mucho menos. Ahora vamos el miércoles a atrás y nos sale con antorchas. Oh, venga. Porque qué malotes que de los chinos, de las malas, de las de muelle. Es que no saben que hay aire comprimido. Eso, se lo dices y les está en la cabeza. No entender nosotros. Bueno, como decía, vamos a dejar de hablar de los de tu clase. Bueno, volvemos a la normalidad. ¿Qué? ¿Qué cambio de sección? Os voy a cambiar la sección, ¿eh? Pues con este. Amazing. Bueno, pues ahora vamos a poner cómete sobre sonido. Es lo que mejor nos sale. ¿Qué? ¿Qué? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa. ¿De qué vamos a hablar? No sé. ¿Sonidos? Venga, sí. Pon un sonido. Pon un sonido. Es que tengo sueño ya, ¿eh? Llega Photocop, el robot fotocopiador. Mata a los criminales con fotocopias de ellos mismos. Su arma más poderosa es el Word. Ayúdame, amigo Excel. Ayúdame, amigo Excel. ¿Sabes que este es un programa de Microsoft, no? ¡No! ¿En serio? Sí, no sé. ¿Sabes? No sé. Bounty. Un pony va por la llanura. ¡Sin saber que le caerá un proyectil! ¡Y morirá entre terribles sufrimientos y fuego! ¿Los ponis dominarán el mundo dentro de años? Pablo, ¿tú qué crees? Están ahí fuera. Ponis. La película de la semana. Su nombre tiene un significado. Pede. Patrullas antihumanas. Patrullas obreras nacionalistas españolas internacionales. O de OVNI. N de OVNI y no, I de OVNI. No, la es ONIS, POVNI internacionales. No. Escucha, POVNI. ¿Tiene un significado secreto? Bueno, bienvenidos otra vez a la ruleta del misterio. Hoy en la ruleta del misterio tenemos un tema del que hablar. Pablo, ¿qué crees sobre la creencia que los ponis nos dominarán dentro de unos años? Buenas, bienvenidos a... ¡No, que ya estaba! La ruleta del misterio. No me cambies el nombre. ¡Ruleta! ¡Meeting the people! ¡Ruleta! ¡Meeting! La nave ruleta del misterio. Bueno, bienvenidos a la nave ruleta del misterio. El G-Record. No nos dejará. Nave ruleta del misterio. ¿Qué crees sobre que los ponis van a dominar el mundo dentro de unos años? En un país donde la drogadicción llega a los límites insospechados, donde los ponis van libres por la calle. Pablo. Y David. Y Germán. En el increíble serie patrocinada por Nestlé. Pablo, David y Germán, Fiction Powered. Alguien voy a tener más adjetivos en inglés. XP. 2.0. Ya, ¿qué más? Pon un sonido cualquiera, yo me invento algo. También. Venga, ponis. No, hombre. ¿Qué va a ser lo primero que hagas cuando llegues a tu casa, Pablo? Cómeme la pizza que tengo en la nevera. Yo no. Yo voy a jugar al ordenador y a la Play y no, a yo todo. Porque soy un viciado. Hostias, vicio demasiado ahora que me doy cuenta. Esta semana que estuve malo. Ya. Desde mañana, desde por la mañana hasta por la noche jugando, tío. Todo el día. Me compré Little Big Planet 2. ¿Y qué tal? Muy bueno. El Señor de los Anillos. Y Skyrim. Llega. Se ha quedado todo vacío porque no sigue la música y me encanta. Aaron tú. Aaron tú. David. David. Pon música sin letra, coño. Super Mario vuelve a tus pantallas con su nuevo videojuego Super Mario. Mario Luigi. Nintendo Revolution. Puedes hackear terminales, pegarles hostias a las personas que andan por la calle y hacer más cosas. ¿Harto de que todo el mundo te pegue? ¿Harto de que todo el mundo te haga daño? ¡Cómprate una pistola, coño! ¡Claro! ¡Eso lo haga todo! Hoy, en Meeting the People, versión electrónica 2.0, vamos a hablar sobre el lunar con pinta de cáncer de piel que le ha salido a David en el cuello. David, ¿tú qué crees de este tema que te incumbe? No lo sé. El, no, no hablas tú, habla el cáncer de piel. En el bar de Paco. Bueno, cuando voy por la calle y todo el mundo me dice puta, yo solo pienso, putos ellos. Ponte un tampax en la cabeza y siéntete a alguien. Qué triste, tío, solo eso. Flash 10. De los creadores de Fama a Bailar, llega Fama, el correccional. Verás a los peores criminales del mundo bailar como gilipollas. Como diría la canción de Sergio Dama, o no me acuerdo qué autor vasco, bailar juntos no es bailar. Y llegan con su primera canción, Se me cayó el jabón y entraste en mi corazón. ¡Qué bueno! Voy a buscaros otro sonido, ¿os parece? ¿Cómo era? Se me cayó el jabón y entraste en mi corazón. Ya os tengo otro sonido. A ver. Ahí va, atentos. Sorpréndeme. Deje, Pablo, estás con el bono, relájate. Déjate un sex a pasar. Tío, qué moda. No, te has puesto en el Steam un nombre de Travelo, tío. El ciclo de los aumentos. La tecnología 3.5 ha llegado a España con un Call of Duty 2.5. ¿Qué? creado por Valve. Y ha llegado una nueva Pepsi Maxi en España con una CPU de 5,5 Hz. ¿Le pegas tú? Pablo, ¿le pegas tú o le pego yo? Sí, los ordenadores como máximo de gigahercios tienen 4. Bueno, vente a Pepsi Max. Meeting de pico. Así que no hagas nada, Pablo. Un formato de Electric Star Records. Cambio de DJ. Cambio de DJ. ¿Qué? No digas eso, coño. El otro día estaba yo por la calle con todo el grupo de ninjas. Sí. Pues yo desde el entendido con Catón. Y me llamo Kika. No es Kika. Eres una caquista. Eres una caquista. Bueno, y nos falta media hora, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tío, David! ¡Oh, Dios! ¡Yo te voy a pegar! ¡Te doy la hostia y media! ¡Nada! ¿Qué te pasa? ¿Qué tal tú? ¿Que quiste un cuadro profesional para follarte a la tía? La droga me ha tratado muy mal, tío. La droga te destruye, por lo menos, tío. ¿Tienes un euro? El primer friki de nuestra clase, dame de Microsoft. Dame un euro, tío. No te voy a dar un euro. No tengo para droga, digo para comida. A ver. He apostado todo mi dinero. Voy a hablar como un junkie a partir de ahora. Estamos aquí en meeting de Peple. Dame dinero. Dame dinero. No tengo dinero, me lo jugué todo. No tengo dinero. Pues cómprate un burro. No, quiero droga, quiero un caballo. Quiero caballo. Eso fue. No tienes un burro y tienes caballo. Quiero caballo, mucho caballo. No. Cuando me levanto veo ángel. Que me hablan y me dicen que me matan tus padres. ¿Cómo? Oye, una pregunta, ¿esos ángeles de dónde vienen? De Los Ángeles. ¿Viste? Ahí está el chiste. Ríete. No, pero ¿viste alguna vez a este cómico? ¿Cómo se llama? ¡Vuelva! Tenemos un anuncio. Bueno, ¿viste este cómico? ¿Cómo se llama? Pito Sordo. ¿Pito Sordo? Sí. No sé, David, ¿podemos parar un momento que te quiera acabar la reposa? Vale, va a Hola. peores tienen el impacto en el... ¡Volvemos! ¿Impacto en la derecha? No tiene el impacto en la construcción. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y también tiene el de joder la inmigración. ¿De verdad? Sí. ¿Y a nivel 100? A nivel 100 debe ser la hostia. Sí. ¿Sí? ¿Y qué gana? ¿Un Kyogre o un McLaren? No, yo creo que gana a George Bush. ¿Qué dices? Sí, tío. No, George Bush no. Tiene autodestrucción, que eso jode mucho. Sí, tío. Destruye la economía por dentro. Ya lo sé. Dios. Y hace guerras porque sí. Porque le da puta gana. Sí. Lamentamos... Algún... Lamentamos el meeting de People que habéis presenciado en algunos últimos minutos. Solo hay 5 PP de eso. Y... el ataque, vamos, definitivo. Guerra irá. Sí. Espero que os haya gustado el especial. Ahora solamente nos quedan 19 minutos escasos. Se puede atrapar con la Bus Ball. Es una bus una bal especial. No, solo se puede que atrapar te la da... con uranio. No, bueno, es que ¿con qué crees que se hace la Bus Ball? Hostia. Tú vas a la fábrica del señor Jenkins, al lado de la casa de Bus, en el juego, y tiene una máquina donde juntas uranio y una Pokéball y lo formas. Entonces vas y primero tienes que hacerle con Rajoy, que también sale. Tienes que hacerle 2 impactruenos, lo bajas hasta muy bajo, pero estando a nivel 100, le lanzas la Bus Ball y ya lo tienes atrapado fijo. Y ya te viene a nivel 99, porque lleva un Pokémon tocho, ¿eh? Un Pokémon, un... Un político mon... es, un político, político. Un poquelítico. Eso suena paralítico. Bueno, sigamos hablando de este juego. No, vamos a hablar de otras cosas, por favor, que estamos siendo unos ridículos. David, ¿me pones otra música a ver qué se nos ocurre? Un segundo. Una de misterio. Contemos una historia. Mientras os recordamos que... Pablo se está rascando la barba con una lata. Me estoy afeitando. ¿Con una lata? Sí. Muy bien, campeón. Bueno... Fernández es el coche fantástico. Bueno, sigamos hablando. No puedes hacer el sexo con tu... Bueno, Ya. Ponis. Hola, Pablo. Hoy tenemos un planning bastante calentito en nuestro debate de Meeting the People. Germán sugirió hace 3 secciones acerca de la Coca-Cola. Era coña, pero bueno. Vamos a comparar Coca-Colas. En Estados Unidos, aparte de que son más dulces, tienen más cafeína, más propiedades y saben muchísimo mejor. Ya iremos a Estados Unidos. Iremos, evidentemente. Iremos. David nos paga el viaje a todos. Lo pagáis vosotros, guapitos, con lo que nos paguen. Sí, cuando nos pagan, ¿no? No tardarán mucho ya. Yo quiero dinero. Y yo... No, si me queréis dar dinero, los que nos estáis escuchando... Dármelo. Sigamos hablando, Pablo. ¿Por qué me miras mal? A Pablo no, que mira mal a la gente. A veces el trabajo para la familia es duro. Pablo se ha metido otra raya de coca. Sigamos hablando. Pablo, para. ¿De qué quieres que hablemos, David? No nos has dado un tema fijo. Pues hoy, ¿qué tal si hablamos un poquito acerca de la... Sí, bien, bien. ¿De qué quiere hablar usted? ¿De que el Call of Duty es mejor? No. ¿Por qué? No. ¿Por... Eso quedó súper pro, eso... De esos 3 minutitos. Pues... No sé. ¿Otra sesión de broma vídeo? Pon música a Salazar, que nosotros la hacemos, coño. Todo... Nos inspiramos. ¿Quieres una noche fogosa, íntima, sexual? Únete al vínculo de Canal 10. por no estar. Donde podrás ver los mejores vídeos de la noche. Era coña, evidente. Un destino. Call of Duty. ¡3! Pablo, tranquilo que te cago. 5, papada. Ya lo sé. Respuestaza. La tierra en peligro. Pablo. Solo habrá un salvador. Y ese es David Muñoz en... Persona. ¡Oh! 702. La versión a lo definitivo. Y con su compañero. Con su perrito faldero. Patato Fernández. Matthew. Pues eso. Patato Fernández. Pon otra canción, por favor. Su perro. Su perro faldero. Su perro. Es coña. Ya lo sabe. Ahora viene. De los creadores de Metal Gear Solid 4. Un minuto, chicos. Llega Metal Gear Solid 5. En Valve. ¿Qué pasa? Llega Call of Duty 2.5. Es que encima no lo hace esa compañía. Epic Fail. In Steam Point ORG. Epic Fail. Todos mis amigos que sepan que es Steam se van a cagar. Vamos. Dios. Is a one joking. Epic Fail. Epic, epic. And. Tío, que soy fanático. Goodbye, lady. Goodbye. O sea. Bye. Adiós. Hasta luego. Adiós, papá. Pues bueno, hemos decidido, hemos llegado a la brillante conclusión de acabar ahora este especial. Muchísimas gracias, Pablo y Germán, venid acá. Gracias a las 20.500 personas que nos habéis seguido hoy. Muchas gracias. Os debemos una y espero que os conectéis para la próxima semana. Os quiero mucho, pero no penséis que os voy a hacer eso. 20.500 personas en directo nos han seguido hoy. ¿Qué opináis de esto? Muy bien. Muy gracias. Bien. Sí, gracias, tíos. Pues muchas gracias. Y recuerdos, Patricia. Bueno, te dejo con... Y por cierto, David, la próxima vez no hagas violaciones de oído. ¿Eh? Nada. Que le quiero que te amo. Pablo te ama, David. Chao. Together all that time he was taking her for granted. She wants to see if there's more than he gave. She's looking for. He calls her up. He's tripping on the phone. Now he doesn't want her out there. Bueno, esto fue todo en Meeting the People 2012. Nos vemos el día 9 con un programa más preparado, más labrado que este, y a la hora de siempre, de 8 a 9. Buenas noches.